tomo drogas que te muestren el camino. Si el tiempo no se para, yo lo estiro. Mis chicos no son perros, pero entienden los silbidos. Quiere vivir del arte, está jodido. Tiburones, tijeras, cocodrilos. Vigila tus espaldas, abre los ojos, primo. Aquí hay más colmillos que una peli de vampiros. Hoy cuento el efectivo con la blonde al lado. Yo siempre la llevo donde ha señalado. Te queda todo del y mi camisa de vestido. Antes estaba broke, ahora bendecido. Porque nena, tú y solo tú tienes la manera de sacarme lo bonito para afuera. Y eso vale más que el puto oro en las cadenas. Manos arriba, quiero un chin chin por todo lo que queda por venir. Diablos y Bermudas es la shit. Manos arriba, quiero un chin chin por todo lo que queda por venir. Diablos y Bermudas es la shit.